Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. What would you do without music? Where would you be without song? Without your music, where would you be without song? How would you live without your music? What would you do without song? People often ask me, can I climb a mountaintop? I say, yes, I can. Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy viernes, comienzo de un nuevo finde, nos volvemos a encontrar aquí a través de Esencia R80 por Vox 102.9. Muy buenas noches para todos nuestros amigos, nuestras amigas que habitualmente y por suerte nos acompañan casi todos los fines de semana. Así que bueno, hoy, como siempre, a comienzo de nuestro programa, prometemos la mejor música. Como siempre, tratamos de seleccionar y traerla para compartir, por supuesto, con todos ustedes, ¿eh? Así que esa es la misión, el mensaje de nuestro programa. Así que bueno, muy buenas noches para todos. Antes que nada voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo Damián Espadea en los controles, musicalización técnica. Así que bueno, ahí preparando todo para compartir toda la música a través de nuestra fanpage. Después vamos a estar dando algunos detalles para quizás aquellos que todavía no conocen muy bien la temática del programa. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Recuerden que lo vamos a estar acompañando hasta la medianoche. Así que bueno, prometemos 2 horas de muy buena música para que nos acompañe, ¿eh? Así que hoy en una noche bastante fresca, ha bajado la temperatura. Así que bueno, nosotros desde acá, desde los estudios de la ciudad de Quilmes, vamos a intentar mantener una buena temperatura musical para compartir con todos ustedes, ¿eh? Bueno, hoy, como anunciamos en nuestro flyer, recuerden, para aquellos que todavía no conocen nuestra página, nuestra fanpage a través de Facebook, Esencia R80, y ahí se van a enterar todo lo que tiene que ver con nuestra página, con los programas, con todo lo que anunciamos todas las semanas para compartir con todos nuestros amigos. Y bueno, de paso también, para aquellos que la visitan por primera vez, nos dejan su me gusta, y así de a poco todavía vamos sumando más amigos a toda esta movida ochentosa, que bueno, que nos ha dejado tantos recuerdos para aquellos que tuvieron la suerte de disfrutarla, de vivirla. Y bueno, quizás para aquellos que cuentan con algunos años menos, también, ¿por qué no? Puede ser toda esta música de su agrado. Así que bienvenidos a todos, Bueno, como anuncia nuestro flyer, en el día de hoy vamos a estar recordando dos referentes, dos íconos de los años 80, por supuesto. Así que bueno, ahí en nuestro flyer tenemos dos muy buenas fotos de Laura Branigan y de el rey del pop, dicho y sea de paso, estamos hablando de Michael Jackson. Así que bueno, con lo que tiene que ver con esta cantante femenina, bueno, que ya también no se encuentra entre nosotros, ya ella fallecida, lamentablemente. Hoy vamos a arrancar en un pequeño recuerdo, un pequeño homenaje para esta muy buena cantante de pop, Vamos a hacer un 2x1 dedicado a esta cantante americana, fallecida en el 2004. Y bueno, en esta semana, casualmente, el 26 de agosto, se estuvo recordando 15 años ya de su muerte. Así que bueno, es una picardía con 52 años, es una enfermedad media confusa, según cuentan sus allegados, sus familiares. Así que bueno, una lástima para esta joven cantante que ha tenido varios éxitos allá por comienzos y mediados de los 80. Así que bueno, amigos, no perdemos más tiempo, comenzamos en nuestro modesto y pequeño recuerdo para Laura Branigan, 2x1 para esta cantante americana. Oh, Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Ahí terminamos de disfrutar, amigos, como comentamos al principio, un 2x1 de esta cantante. Estamos hablando de Laura Branigan, donde esta semana se estuvo recordando 15 años de ya de su fallecimiento. Así que bueno, nos ha dejado muy buenas canciones para el recuerdo. Así que bueno, aquí en esencia, nuestro granito de arena para recordarla. Y bueno, ahí terminamos de escuchar su primer hit. Allá por el año 1982, estamos hablando Gloria, un tema escrito por el italiano Umberto Tozzi, donde a través de ese tema fue su primera nominación al Grammy, ¿eh? Así que un dato anecdótico para esta cantante, así que bueno, que ha pasado aquí por nuestro programa. Recuerden, para aquellos que tengan ganas de contactarse aquí con nosotros, a nuestro WhatsApp 11-6400-7047, también, ¿por qué no?, para dejarnos algún pedido de algún tema que quizás hace rato no escuchan, o quizás compartir alguna anécdota con lo que tenga que ver con la época, algún tema, algún lugar donde visitaban a menudo, alguna discoteca. Así que bueno, algo que quieran compartir con nosotros, aquí en el programa, bienvenido sea. También recuerden nuestra aplicación para acompañarnos ininterrumpidamente, como siempre le comentamos, como todo el mundo ya sabe, para descargar a través de Radio Box 102.9 FM, para que le quede ya el loguito en el celu y nos puedan acompañar hasta la medianoche. Nuestro link también aquí en Box, www.fmradiobox.com, donde también a través del mismo nos pueden dejar su mensaje. Bueno, vamos a ir a una pausa cortita y estamos volviendo para disfrutar algo fuera de lo común que tenemos aquí en el programa. O sea, estamos hablando de música para compartir con ustedes. Así que bueno, después de la pausa, una pequeña sorpresita. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita. Vení a conocernos. 22, casi 30 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, haciendo Esencia R80. Recuerden, para aquellos que se suman hace poco, todos los viernes a partir de las 22 horas los vamos a estar acompañando con lo que creemos nosotros, siempre lo comentamos, el mejor resumen para cada programa. Así que hoy, dicho y sea de paso, programa número 138 de nuestra cuarta temporada aquí en Radio Box desde la ciudad de Quilmes, Bueno, recuerden que vamos a estar también a mitad de programa, como ya es un clásico, escuchando algunos lentos, esos lentos que tan esperados eran en la época. Bueno, nosotros mantenemos esa llamita, ese lindo recuerdo, así que bueno, promediando las 11 de la noche, quizás unos minutos más, siempre vamos a estar entregándoles algunos temas que quizás hace rato no escuchamos o no escuchan. Bueno, nosotros intentamos traérselo para compartirlo, por supuesto, con todas nuestras amigas, nuestros amigos, Bueno, hoy vamos a cambiar un poquito la temática del programa y vamos a compartir ya en segundos una sección de temas enganchados, un mix de muy buenos temas de esta época. Así que bueno, más o menos son 15, 16, entre 15 y 20 minutos de música enganchada, así que un muy buen mix de los 80. Así que bueno, hoy algo diferente para compartir con ustedes, así que bueno, espero que sea de su agrado. We can dance. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. And see, we can dance, everything's out of control. We can dance, they're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. Save the dance. Oh, well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Retro 80. Take your baby by the hand, make her do what I hands am. Take your baby by the heel, do the next thing that you feel. We were so advance in a dance hall days. We were cool, we were cool. Christ. When I, you, and everyone we knew to believe, do, sharing what was true of ourselves. We'll be right back. Frecuencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Jungle land, I'm far away from home. Christmas on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Made it big, that carries on. Burning bright, I fought a blood to signal to the sky. I said I wonder, there's a message back to you. Came, I knew you were the one.

por cuestiones de tiempo finalizado nuestro mix de hits, de lo que tiene que ver con los 80. Hay un poquito para cambiar la temática del programa. Disfrutamos más o menos, anduvimos entre cerca de los 20 minutos, así que bueno, espero que haya sido de su agrado. Un poco para no cortar tanto la música, pero bueno, Facebook acaba de cortar la transmisión de audio, así que bueno, en minutos las volvimos a retomar, así que bueno, muchos amigos que nos estaban acompañando quizás lo hacen a través de la aplicación, porque Facebook en cualquier momento, cuando empiezan a aparecer temas más que hits, más que conocido, corremos el peligro de que corte el audio. Así que de a poquito los amigos se van a ir reincorporando de a poco. Bueno, recuerden, vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche, todos los viernes a partir de las 22 horas. Para aquellos que quizás nos conocen de hace un tiempo a esta parte, con el mejor resumen que nos ha dejado esta década. Para aquellos que también nos quieran acompañar a través de la página www.fmradiobox.com, también a través de la misma nos pueden enviar, si se animan, si tienen ganas, algún mensaje, alguna curiosidad, quizás algún tema que tengan ganas de escuchar. Bueno, vamos a intentar en lo posible, siempre muchas veces nos condiciona el tiempo, así que bueno, 2 horas pasan volando. También recuerden, para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage a través de Facebook, Esencia R80, de esa forma entran y se enteran de todas las curiosidades que siempre cargamos en la misma para compartir con todos ustedes. Hoy, en este caso, tenemos un flyer donde posteamos, recordamos a Laura Branigan, donde ya estuvimos escuchando a principio del programa, y nos queda para la segunda parte, que en esta semana hubiese estado cumpliendo años, como muchos ya saben, se han enterado, Michael Jackson, el rey del pop, hubiese cumplido 61 años, así que bueno, en la segunda parte del programa los vamos a estar recordando como corresponde en un 2x1 del rey del pop. 22:57 minutos, ya casi promediando nuestro programa, cerca de la segunda hora, pero todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Recuerden que también vamos a estar compartiendo con todos ustedes nuestro clásico bloque de lentos, como ya lo estuvimos anunciando a principio de programa. Bueno, queremos saludar a toda la gente que nos está acompañando desde principios de programa. Muchos amigos se están sumando aquí a nuestro programa, a nuestra transmisión de audio. También por, recuerden, a través de la buena aplicación de la radio para descargar, como todos ya saben, Radio Box 102.9 FM. De esa forma descargan a través del Play Store o del Google Play y les queda ya el loguito, como siempre decimos, en el celu para que nos puedan escuchar ininterrumpidamente. Néstor, ¿cómo estás, amigo? Bueno, ahí recibimos una mezcla de saludo con audio del mix que estuvimos escuchando. Así que un amigo, Eric Ocio, gracias Eric por estar del otro lado. Así que por ahí mañana nos vamos a estar viendo ahí por tu negocio. Así que sabemos que nos acompañas todos los viernes. Así que un abrazo para vos, amigo. Radio Box, Esencia R80, Néstor, señor operador, Paula desde Chile dando el presente y escuchando el programa como cada viernes. Les mando un beso gigante. Bye. Hi, how you doing? Bueno, ahí seguimos recibiendo y agradeciendo saludos de toda nuestra gente amiga. También para Paula, un infaltable aquí de la casa, del programa. Gracias, Paula, por los saludos. De aquí te enviamos, de aquí desde Damián, de parte mía, de quienes hacemos el programa, saludos y besos para vos también, ¿eh? Bueno, no perdemos más tiempo, dejamos algunos saludos también de toda la gente. Desde ya queremos agradecer a toda la gente que nos está escuchando a través de las diferentes redes. Así que bueno, vamos con el próximo bloque, así no perdemos más tiempo. Y hoy el invitado en este caso es este muy buen cantante americano. Estamos hablando de Shaun Wade. Así que bueno, disfrutamos 2x1 de este cantante. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Esencia Retro 80.

23, casi casi 10 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, haciendo Esencia R80, cuarta temporada para nuestro programa aquí a través de Vox 102.9, programa número 138, amigos. Así que agradecidos a toda la gente que nos está acompañando desde el comienzo del programa, ya casi casi comenzando un nuevo mes, en el día domingo. Así que bueno, se está yendo el mes de agosto, se viene septiembre, donde anuncian aquí en la zona sur más que nada, varios eventos importantes. Así que vamos a ver si en la en este rato vamos a estar comentando algunos de ellos. Pero bueno, estamos hablando entre 3 y 4 eventos bastante importantes. Bueno, mucha gente impaciente con lo que tiene que ver con los diferentes lugares. Mayoría aquí se van a estar realizando en zona sur. Así que vamos a dejarlos para el próximo bloque, para ver si podemos comentar y contar algo quizás a la gente que no está enterada. Yo pienso que mayoría de nosotros más o menos están al tanto a través de todas las redes. Así que bueno, mucha impaciencia para lo que tiene que ver con los eventos a través de toda la música, de los recuerdos, de los lugares y más que nada las discotecas que funcionaron en la época. 11-6470-47, nuestro WhatsApp para que te comuniques aquí al programa. Todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Nuestra página también para comunicarte y, por supuesto, escucharnos a través de vía online, www.fmradiobox.com. También nuestra aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM. Y también tenemos la alternativa, mientras Facebook nos autorice, nuestra transmisión para toda la gente amiga a través de audio en Facebook. Así que tratamos de alcanzar todas las redes, compartir a través de las mismas para sumar cada viernes que pasa un amigo más. Son todos bienvenidos, así que bueno, hasta la medianoche vamos a estar compartiendo toda la música que todavía nos queda. Bueno, prometido entonces ya 23:12 minutos exactamente, con una temperatura de 10 grados, una noche bastante fresca, pero esperemos tener mañana un buen día con lo que tiene que ver con el clima. Vamos con el prometido bloque y prometido y clásico bloque de lentos aquí en nuestro programa. Así que bueno, vamos a estar escuchando a una muy buena banda que hace rato no suena aquí en el programa. Ha sonado en realidad muy pocas veces. Estamos hablando de Cheap Trick. Así que bueno, disfrutamos bloque de lentos. I can't believe you.

Terminando de disfrutar dos temas pertenecientes al álbum Off the Wall, del año 1979. Estamos hablando un muy pero muy buen disco que sería la antesala al éxito mundial Thriller. Así que año 1979, 2x1 para el rey del pop Michael Jackson, que hubiese estado cumpliendo 61 años durante esta semana. Así que ha pasado el rey del pop por Esencia Retro. 23:36 minutos. Vamos a intentar no perder tanto tiempo para disfrutar todo lo que trajimos para toda nuestra gente amiga que nos está acompañando. Bueno, queremos saludar también a nuestros amigos auspiciantes, que gracias a ellos hacen que este programa pueda salir todas las semanas, que nos vienen aguantando ya desde hace, por suerte, ¿no?, desde hace bastante tiempo. Así que bueno, saludos también para los amigos auspiciantes. Bueno, se fue nomás Michael Jackson. Entra otra banda legendaria, banda de Barry White. Estamos hablando de los Lab Unlimited. Así que bueno, también lo usamos de cortina, pero bueno, suelen salir temas completos al aire, donde hoy, por suerte, lamentablemente, no tenemos nada programado de esta muy, pero muy buena banda. Dicho y sea de paso, hoy estuvimos escuchando algo de un amigo aquí durante la tarde, Sergio Paso, un amigo de Lavallol, donde estuvo posteando un muy buen vinilo de los Lab Unlimited. Así que mucho recuerdo también para este tema, ¿por qué no? Bueno, vamos a continuar con el próximo bloque. Recuerden, amigos, para aquellos que se animen a contactarse con el programa, 11-6470-47, lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio, también a través del link www.fmradiobox.com. Ahí también se pueden comunicar y seguirnos desde, digamos, online, ¿eh? Así que también estamos acompañando con nuestro audio de Facebook en vivo. Así que bueno, mientras Facebook lo permita, vamos a seguir brindándoles también otra alternativa con lo que tiene que ver con las redes. Bueno, vamos con el próximo bloque entonces, así no perdemos más tiempos y disfrutamos con toda nuestra gente amiga que nos está acompañando. Se viene un bloque bastante, bastante potente, con, yo diría, con mucha temperatura musical. Así que bueno, vamos a estar escuchando a los australianos que hace rato nos suenan aquí en nuestro programa. Bloque con INXX y pegadito Rolling Stones. De escuchar a los Rolling Stones, como lo habíamos anunciado. 23:48 minutos, casi estamos en el final de nuestro programa, pero todavía nos queda algo más para entregar. Recuerden, lo vamos a estar acompañando todos los viernes a partir de las 22 horas, como ya es casi casi aquí un clásico, a través de Vox 102.9 FM. Bueno, queremos agradecer también a toda la gente que nos estuvo acompañando a través de las diferentes redes, ya sea online, a través de nuestra aplicación, de Facebook, audio en Facebook en vivo. Pero bueno, hoy tuvimos dos cortes donde mucha gente nos estaba acompañando y en el reintegro de la transmisión, de a poco se fueron sumando nuevamente. Así que también va el saludo para toda la gente que nos acompañó. Bueno, queremos saludar ahí a gente amiga, amigos realmente de muchos años, amigos del fútbol. Queremos saludar a Horacio Moreno. También queremos saludar a Ricardo Cristaldo. Y también un saludo para Luis Espíndola, para Cañita, también que está escuchando ahí, según dijeron sus cómplices. Así que bueno, saludos para todo el grupo del barrio San Agustín, así que gracias por estar del otro lado, muchachos, y espero que bueno, este tema haya sido también de su agrado, así como lo que tiene que ver con el desarrollo de todo el programa. También quiero saludar a mi señora Graciela Pasarini, que nos está escuchando, que nos está haciendo el aguante. También para Bruno Soto, que siempre colabora, mi hijo, que siempre colabora con la página y con algunas cositas, con algunos detalles que en algún momento se nos complica. Bueno, otra generación hace cosas más rápidas, más ágiles, así que bueno, gracias también Bruno por colaborar. Iván, los saludos para vos. Bueno, menos de 10 minutos, amigos, para seguir compartiendo con ustedes a lo que vinimos, a traerles buena música, a intentar mantener esa llama que nos ha dejado esta década dorada. Así que bueno, vamos con el próximo tema. No bajamos la temperatura, sigue Esencia Retro aquí en Vox. Bueno, nos estamos despidiendo, amigas, amigos, con Los Romantics, muy buen hit. Estamos hablando de Rockayuk, año 1981 para estos cuatro muchachos. Así que bueno, hemos llegado al fin. Muy buen fin de semana para todos. Pásenla bien, buen comienzo de mes y nos estamos reencontrando, si Dios quiere, el próximo viernes a partir de las 22 horas. Chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.